Una mañana, como decíamos, en la que, bueno, pues los alumnos ubriqueños están ahora mismo terminando, culminando precisamente el primero de los exámenes de la prueba de selectividad que va a acoger el IE Los Remedios durante los próximos tres días. Del lunes al miércoles 14 de junio se va a desarrollar la selectividad en este centro educativo que va a acoger, bueno, pues a un buen número de alumnos, alumnos que van a llegar de distintas localidades de la comarca, en concreto de 9 centros educativos diferentes. Vamos a conocer los detalles y lo vamos a hacer con el director del IE Los Remedios, con Fernando Corral, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, pues las pruebas de selectividad que arrancan en la jornada de hoy comenzaban hoy a las 8:30 con esa citación, ese primer encuentro, y a las 9 el primer examen, el de lengua castellana y literatura. Todo esto, bueno, pues hará temblar desde luego a muchos alumnos, ¿no? Ya a punto de finalizar esa primera prueba, ese primer examen. ¿Cómo se ha preparado el IE Los Remedios para recibir a los alumnos? Bueno, pues naturalmente, como cada año, pues intentamos que esta parte del recorrido de los estudiantes, ¿no? Es verdad que ahora parece que cuando ya se gradúan en las escuelas previas, antes de llegar al colegio, en la guardería, cada paso es importantísimo y le damos el foco, ¿no? Bueno, es verdad que cada paso tiene la tranquilidad o la importancia que cada uno quiera darle, y naturalmente siempre desde la moderación, sabiendo que es un pasito más, ¿no? O sea, que es verdad que tenían, lo importante era haber aprobado segundo de bachillerato, y afortunadamente todos los alumnos que están aquí lo han aprobado, y muchos con muy buena nota, y el siguiente escalón académico pues era esta selectividad incierta de este año con cambios legislativos y de otra forma, y lo hemos preparado como siempre, pensando que todo el alumnado se sienta lo más cómodo posible, sabiendo que como tú comentabas, han empezado ya los nervios, la lengua de esta mañana pues era su primera prueba de las tres importantes de hoy, pero la verdad es que hemos intentado que el pabellón Juan Coronel esté lo mejor preparado, lo más amplio, que ellos se sientan cómodos, que el tribunal se sienta cómodo para que le haga a ellos partícipe también de esa tranquilidad, y como siempre, pues bueno, esperando que estos tres días haga que todos los alumnos se recoloquen en la asignatura y en las carreras que ellos quieren estudiar el próximo año. Vamos, antes de ofrecer los datos, si te parece, vamos con esa novedad, ¿no? Porque decíamos que es la primera selectividad de la LONCE y esto ha hecho que se introduzcan algunas novedades con respecto a ediciones pasadas. Novedades a lo mejor no demasiado destacadas, pero al fin y al cabo, pues cambios, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios? Sí, digamos para el público, para el oyente general, pues prácticamente no existe. No existen cambios, es decir, que con la ley en Andalucía, su capacidad legislativa ha permitido, y ha sido un esfuerzo que han hecho las universidades andaluzas, que hemos agradecido bastante, han conseguido que esta nueva prueba general de acceso pues se parezca a la selectividad antigua en un porcentaje grandísimo. Solo hay pequeños cambios en el nombre, por supuesto, ahora se llama fase de acceso y fase de admisión, a lo que antes llamábamos general y específica, y sobre todo en la asignatura de historia. Historia, el temario ha cambiado, el sistema de preguntas ha cambiado. Digamos, el cambio no ha sido tanto, sino la incertidumbre de que no sabíamos cómo iba a ser. Claro. O sea, que nos movíamos al primer trimestre, no tuvimos todavía las reuniones previas, no estaba legislado cómo iba a ser esta selectividad. Luego ya nos fueron aclarando que se iba a parecer bastante a la antigua, entonces tranquilizó al alumnado. Luego se hicieron cambios, podían entrar el francés, luego la ciencia de la tierra, el medio ambiente. Bueno, es verdad que hemos estado casi hasta el último día, hemos tenido cambios legislativos e instrucciones nuevas. Eso sí ha dado un poquito de falta de tranquilidad al alumnado, pero afortunadamente el grueso de la prueba, ¿no?, esta de lengua, el inglés y la historia de España, las tres pruebas de hoy, pues bueno, el grueso de la prueba se parece mucho a la del año anterior, ¿no? O sea que sí que en definitiva los alumnos pues simplemente tenían que limitarse a estudiar, porque lo que podía cambiar era, bueno, pues que tuviera más importancia una asignatura que otra, o también el método de evaluación, ¿no? El proceso, el examen que pudieran presentarse. Sí, eso afortunadamente es igual, la valoración y la puntuación exactamente igual, o sea, tienen cuatro, ahí ha cambiado algo, el año pasado se podían escoger en Historia de España o Historia de la Filosofía, este año tienen un bloque de cuatro asignaturas, que es lo que llamamos la fase de acceso, ¿no? Que es común para todos, en función de la modalidad, esa tercera, ese cuarto ejercicio que harán mañana, hoy lo hacen todos los tres comunes, ¿no? Y eso se puntúa, vale un 40%, se mezcla con el 60% de la nota que traen todo de bachiller, y si saca un mínimo de 4, pues bueno, esa fase de acceso ya la tienen indefinidamente aprobada, ¿no? Eso es exactamente igual. Luego la fase de admisión, se pueden examinar hasta un máximo de 4 asignaturas que irán sumándole en función de una serie de parámetros determinados para cada carrera, lo que comúnmente conocemos hasta el 14, ¿no? Puede sacar un 10 en la fase de acceso y luego con esa fase de admisión podríamos sumar. En el mejor de los casos, si en tu carrera suma tal asignatura, pues hasta 4 puntos más. Luego con todo esto, pues ya tendríamos la nota que cada alumno necesita para ir pidiendo en el siguiente paso. O sea, que esto, los padres y madres irán sufriendo, ahora están hoy atacados con los exámenes, hoy, mañana y pasado, ¿no? Luego inmediatamente, pues, cuando tengamos la nota de selectividad, pues ya tendremos que ir al siguiente paso y la prescripción universitaria, claro, ¿no? Esa ya es otra historia. No se para. Claro. Entonces, si yo he entendido bien, los cambios y demás con la nueva normativa y la aplicación de la LOMCE, sería la prueba de acceso, que es lo que está teniendo lugar hoy con esas asignaturas para todos los alumnos, independientemente de, bueno, la rama de bachillerato que hayan cogido, y luego tendría lugar la de admisión, que serían ya las asignaturas específicas, ¿no? Exactamente. Sí. La manera de dividir, de organizarlo prácticamente igual que siempre, la única diferencia es eso, ¿no? La manera de estructurarlo, pero en realidad, bueno, pues el hincar los codos lo van a tener que hacer y lo han tenido que hacer, ¿no? Durante. Igual, eso, claro, ahí no ha cambiado desde luego, ¿no? Bueno, pues ahora ya, 10:39, imaginamos que dentro de poco, ahora hay un descanso, dentro de poco comienza lengua extranjera, que bueno, pues normalmente es inglés, ¿verdad? Es lo que. Sí, mayoritariamente, no sabemos si vendrá. Como comentabas antes, de las localidades de la sierra, podría venir algún alumno, y también tardíamente la normativa cambió y permitió a aquel alumno que quisiera examinarse de francés, pues poder hacerlo. O sea que las dos lenguas extranjeras, alemán supongo que en otra parte de la provincia, aquí no tendremos ninguno, pero cualquiera de las tres, incluso italiano, las cuatro lenguas extranjeras que se pueden impartir en los centros de bachillerato. Bueno, pues cuéntanos, vamos con los datos si te parece, ¿no? Porque decíamos que el pabellón Juan Coronel acoge a los alumnos de 9 centros educativos en total, 3 de nuestra localidad, el resto de la comarca de la sierra, localidades próximas, Borno, Villamartín, etcétera. ¿Cuántos alumnos en total pasarán por este centro? Sí, tenemos, nos han anunciado desde la Universidad de Cádiz, ¿no? Nosotros pertenecemos como centro a la unidad de Jerez, ¿no? De la Universidad de Cádiz, que examina, y están matriculados en nuestro centro 362 alumnos, ¿no? 312 los que vienen normalmente a probar la selectividad y otros 50 que ya se irán presentando a lo largo de los siguientes días para subir nota, ¿no? Eso representa aproximadamente un 6% de todos los que se examinan en la Universidad de Cádiz, ¿no? No había comentado la directora general de la universidad en rueda de prensa los pasados días, que eran 5.600 todo el alumnado de la provincia, 1.600 en el campus de Jerez y, ya digo, 362 en la sección de Ubrique. Bueno, alumnado que creemos que, aunque tiene que desplazarse, ¿no?, el de Prado del Rey, Villamartín, Algodonales, Olvera, a Bornos y Alcalá del Valle, tienen que venir aquí, haber estado esta mañana a las 8:30 ya puntualmente, pero la verdad que sigue siendo más cómodo que si tuviéramos que ir a Jerez, tuviéramos que ir a Cádiz, desplazarnos a cualquiera de otras localidades, y ya digo, nuestro pabellón se prepara de tal forma, ahora mismo tenemos la puerta de atrás abierta, la de adelante, la de en medio, ¿no? El levantito este todavía parece medio fresco. Ellos están transpirando y sudando, ¿no? Pero bueno, están en las mejores condiciones posibles para que, viniendo de fuera, pues hagan los exámenes. Afortunadamente también pensamos en casi los 130 alumnos de los que hemos hablado, de estos 362, pues casi el 40%, un poco más del 40% son de Ubrique. O sea que, bueno, que tiene sentido que sigamos haciendo el examen aquí, que sigamos siendo subsede de la Universidad de Cádiz y que estos 130 alumnos de Ubrique, pues bueno, hayan dormido en su casa, hayan desayunado medio bien, ¿no?, con los nervios, y que estén haciendo el examen en las mejores condiciones posibles, que es lo que se trata, ¿no? Bueno, pues son los diferentes centros educativos. En la web lo tenéis vosotros, bueno, pues también recogido. Son el IES Carlos III, Fuente Alta, Fuente Grande, el Convento, Zaframagón, Castillo de Matrera, y luego pues Ubrique, Las Cumbres, Los Remedios, y también, bueno, pues otro centro más, que imagino que es el de aquí, de la Escuela de Adultos, ¿no? No, bueno, es el que pone ahí, ponen el IEDA, sí, por si hay alguien que se vea matriculado a distancia en las distintas localidades o online por la Universidad de Cádiz, no, pero en concreto son siete centros físicos, ¿no? Y ocho localidades, claro. Vale, pues sería entonces los alumnos y el número de centros que se acogen a la selectividad acudiendo precisamente al IES Nuestra Señora de los Remedios. Durante estos tres días, pues el pabellón Juan Coronel, recibiendo a todos esos alumnos, preparado y acondicionado, pero también el instituto tiene que continuar con su vida diaria, además ya en la recta final, ¿no?, del curso. Sí, nos quedan dos semanas. Afortunadamente, como decíamos, pues tenemos 362 puestos. Agradecer a nuestro alumnado que ha ayudado en las tareas de recolección, por supuesto los otros dos institutos de Ubrique, tanto el Francisco Fatou como el IES Las Cumbres, pues nos han cedido parte de su material, sillas y mesas, y también el Ayuntamiento de Ubrique, la Concejalía de Educación, que ha colaborado en el transporte, o sea que todo el mundo ha puesto su granito de arena, ¿no?, para que hoy el tribunal pues haya abierto su sobre, igual que en el resto de Andalucía, ¿no?, y estén haciendo la prueba aquí en Ubrique, en su casa, ¿no? Curiosamente, estoy mirando yo por aquí la información del año pasado, que también tuvimos la oportunidad de hablar con Fernando Corrales por este mismo motivo, y también eran 362 los alumnos que se iban a examinar el año pasado, en el 2016. Sí, tenemos ahí unos números. Es curioso. Sin embargo, de los que correspondían a nuestra localidad eran 84. Bueno, 84 correspondían al IES Los Remedios, en este caso. Eso, en otro centro. Eso, sí, eso. Más o menos igual, sobre 120, casi rondando los 130 de Ubrique en general, pues, tomando los dos institutos y los que se presentan a su binota, que lo mismo solo vienen el último día a física, claro, o vienen a dibujo o a su binota en matemáticas. Bueno, de que tenemos luego una casuística de alumnados grande, ¿no? Me decías antes que todos los alumnos que han cursado segundo de bachillerato en el IES Los Remedios han aprobado, y esto, el 60% de esa nota media de bachillerato, pues es la que les servirá para tener la nota final, ¿no?, de selectividad. Sí, bueno, si alguno no está escuchando, todos no. Ha sido bastante elevado, del orden del 80, y no tengo aquí el dato delante, rondando el 90%, ¿no?, de todo el alumnado que se había matriculado en segundo de bachillerato, ha sacado su curso, y además recuerdo casi 21 que tienen más de 9 de media, o sea que ha sido al final una promoción muy brillante. Pues con esa nota del 60%, o sea, por 0,6, más lo que saquen de las cuatro notas que hemos comentado antes de la fase de acceso, el 40% de la media esa, pues bueno, esa constituye la prueba de acceso, que este año y afortunadamente pues va a tener una validez indefinida. O sea, ya cualquiera de los alumnos que con ese 60% o 40% tenga aprobado, pues va a tener, ya está aprobado para siempre el acceso a la universidad. Luego, es verdad que, claro, si alguien quiere estudiar un doble grado extraño, o medicina, o carreras que tienen una gran demanda, pues va a necesitar la fase de admisión y tener algún añadido más de nota, ¿no? Claro. Bueno, pues el 22 se publicarán las notas, se darán a conocer, y bueno. Eso sí cambia. Dime. El procedimiento de revisión tenía antes una doble entrada, bueno, no lo recordamos. Ahora solo tiene una posibilidad de revisión, y tiene la particularidad de que te pueden bajar la nota. Antes teníamos la posibilidad de que tú tenías una reclamación de un tipo o de otro, tenías la posibilidad de que no te bajara la nota si había un error. Ahora no hay más que una modalidad de un plazo. Tenemos 3 días, a partir del 22 que tú comentas, van a tener 3 días para poder hacer la solicitar lo que se llama la revisión del examen, y entonces otro corrector hará la corrección esa y harán una media aritmética de los dos exámenes. Si el nuevo corrector considera que tiene menos nota, pues harán la media de los dos y esa será la nueva nota, ¿no? Incluso si hay una diferencia muy grande entre estas dos correcciones, ¿no?, la primera y la de revisión, habrá una tercera corrección ya de oficio por la universidad, y entonces la nota será la media aritmética de las tres. Bueno, ya recomendaremos a los alumnos que tienen que estar muy seguros de que ha habido algún tipo de errata en su corrección para que hagan ahora esta revisión después del día 22, claro. Esto, en fin, es una manera además también de evitar quizás, ¿no?, las revisiones que se podían producir. Masificada, es verdad que, como antes, digamos, no te costaba nada ni te podían bajar la nota, pues bueno, vamos a probar la flauta a ver si había alguna errata corrigiendo, ¿no? Es verdad que son profesores de universidad, de instituto, los que corrigen un número elevado de exámenes, pero bueno, sin conocer la identidad del alumnado, con un número, corrigiendo siempre el mismo examen. Bueno, es verdad que sí, hay un pequeño porcentaje de error, y que estas revisiones, cuando alguien lo tenga muy claro que hizo bien la prueba y que luego no se refleja eso en su nota, pues le recomendaremos que haga la revisión. Si no está totalmente seguro, ¿no?, y duda lo que puso, lo que no puso, bueno, pues ya le recomendaremos otras acciones, ¿no? Pero la revisión esa este año tiene la pega de que te hacen la media y que podría bajarte. Podría bajar en vez de subir, ¿no? Podría ser peor, entonces, claro. La reclamación. El tribunal de la selectividad que acude al Hierro Remedio está adscrito, imagino, que al campus de Jerez, ¿no? Así que... Sí. Se llama el tribunal número 11, que viene aquí, es relativamente nuevo, viene Jesús Manuel Cantoral, un catedrático y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, el presidente, no había venido otros años y, bueno, en principio me ha causado buena impresión la forma de tratar al alumnado, tranquilizarlo desde el primer minuto, darle las facilidades, luego tendrá que imponer sus normas de presidente de tribunal, pero la primera entrada para que ellos saltaran todos los nervios y se tomaran el examen como una parte más de su actividad docente, pues bueno, me ha gustado. Y afortunadamente para nosotros y para los alumnos, pues de secretario viene Francisco Javier Ordóñez Muñoz, otro profesor de la Facultad de Medicina y catedrático también. Afortunadamente digo porque es de Ubrique, ha sido alumno nuestro, estamos súper orgullosos de él. Bueno, y él viene como miembro del Tribunal de Selectividad aquí a su casa y hace las tareas de secretario de este tribunal número 11, ¿no? Bueno, y un poquito de, en este caso, de relación, ¿no?, que se pueden establecer, sí, ¿no? Claro, de continuidad, él hizo su selectividad, él sabe cómo funciona este centro, es verdad que hace su tarea lo más perfectamente posible dentro de su formación y preparación, pero sí tiene ese toque humano de continuidad que hace que el alumnado de Ubrique, de toda la comarca, pues se sienta arropado, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues es lo que tienen que hacer los alumnos ubriqueños, los de los diferentes centros educativos también de la comarca, pero principalmente los de nuestra localidad, que durante estos días y hasta el próximo miércoles 14 de junio van a llevar a cabo las pruebas de selectividad en esta primera jornada con esa asignatura iguales para todos, lengua castellana y literatura, lengua extranjera, historia de España, y luego ya a partir de mañana martes pues comenzarían las asignaturas dependiendo, ¿no?, de la modalidad de bachillerato que cada uno haya cursado de cara, bueno, pues a los exámenes que se vayan a llevar a cabo. Sí que todos los exámenes pues arrancan a las 9 de la mañana y terminarían a las 3 de la tarde, ¿no? El horario es bastante intensivo, de 9 a 3, con una atención. Es verdad que luego, a partir de mañana, ya no tienen que hacer prácticamente todos, cada uno claro. Pero hoy sí, hoy hacen el bloque de los tres bloques de exámenes, lo hacen todos hoy, o sea que hoy sí es duro para la inmensa mayoría de estos 312 que se presentan por primera vez, ¿no? Hoy terminan bastante agotados a las 3 de la tarde, ¿no? Ya mañana es verdad que el primer bloque habrá gente del Fundamento de Arte, Latín y Matemáticas a primera hora. Ya hay, por ejemplo, pues, el grueso de alumnado de sociales no está, que entra luego en el segundo bloque, claro, con las matemáticas de las ciencias sociales, la química, la historia de la música y demás. O sea, que ya es verdad que hoy es el día fuerte que tienen que estar preparados y aguantar, y ya mañana, pues esporádicamente, cada uno se va presentando a la asignatura de las que se hubiera matriculado, ¿no? Bueno, pues se queda, ¿no?, el tema de la selectividad, que, como decíamos, acoge el IE, Nuestra Señora de los Remedios, durante estos días, con en total 362 alumnos. De ellos, 130 son de nuestra localidad, el resto, como decíamos, de localidades de la comarca de la Sierra, que llegan hasta nuestra localidad para realizar las pruebas. Luego, por otro lado, sí que también podríamos comentar, si te parece, aprovechando este encuentro de actualidad, para, bueno, pues informar que se abre el plazo para poder también optar al acceso de los ciclos formativos que oferta el IE los Remedios para el próximo curso. Durante estos días, bueno, pues se abre el plazo, ¿no? Sí, ya tenemos toda la oferta preparada para el curso 2017-18. Es verdad que no hay continuidad, ¿no? Dice, estáis hablando todavía de terminar el curso con la selectividad y ya no queda más remedio que al resto de alumnos y al resto de familias, de Ubrique, de toda la comarca, bueno, pues que se preparen para las matrículas, prepararlo. Secundaria y bachillerato llegará en julio, pero los ciclos formativos, como tú comentas, estamos ya inmersos. La administración, no sabemos por qué, pone fechas y plazos distintos a los ciclos de formación profesional y hace que la gente se maree un poco. Claro, nosotros sí. Vamos a intentar unificarlo, hacer campañas de difusión y ya eso, ya a partir de del día 10, o sea, de hoy mismo 12, pues ya la apertura para la FP a distancia, ya está abierta el plazo de admisión. Para los ciclos formativos presenciales, que el otro gran grueso de alumnos de Ubrique y la comarca, se abre el día 15, del día 15 al 30, tanto para los ciclos formativos de grado medio como para los de grado superior. Y luego todavía el curso de acceso al ciclo formativo de grado medio, una modalidad nueva que se inauguró el año pasado, que le permite a aquel alumnado que no terminó la secundaria o que por distintas razones laborales no ha podido concluir ninguna enseñanza básica, bueno, pues hace este curso de un año y le permite luego al año siguiente, si lo aprueba con carga positiva y afortunadamente bien, ¿no?, como es el caso de este año, pues ya tiene el acceso libre también a los ciclos formativos el año que viene. Es decir, que toda esta oferta, como comentabas, pues sí, empieza a partir de ya. Tenemos hasta el día 26-1, hasta el día 30, bueno, digamos, para no liar a la gente, abierto desde esta mitad de junio hasta final de mes, pueden solicitar plazas en los distintos ciclos que tenemos en el centro, en Ubrique y en toda Andalucía. Y recordamos, si te parece, Fernando, los ciclos formativos que oferta el IE, Nuestra Señora de los Remedios. A grandes rasgos, si te parece, podríamos incluso, sí, en un próximo encuentro, quizá detenernos un poco más, ¿no?, en conocer la oferta formativa, claro, pero para no mezclar una cosa con la otra, ¿no?, quizá demasiada información y podemos saturar, pero sí que me gustaría, bueno, pues comentar cuáles son los ciclos formativos, ¿no?, en el IE, los Remedios. Claro, tenemos cuatro y uno con doble vía. Tenemos un ciclo medio de microinformático y redes, un ciclo, digamos, que viene bien para aquel alumnado que no quiera mucha teoría y entrar en las patas de la informática, pero quiera manejarse, arreglar, ser tremendamente operativo en conjunto de redes, y es un ciclo que está muy demandado y que, por eso, el todo que tenga interés en él, que pida su plaza y luego los distintos plazos irán saliendo las plazas concedidas. Que ya digo que eso no depende de nosotros, aquí es un proceso centralizado en Sevilla, ¿no?, donde las peticiones las bareman y van saliendo los distintos listados. Ese te decía del ciclo medio. Luego tenemos dos ciclos superiores, ya con un cierto empaque de alumnado que quiera seguir estudiando, preparándose y tener un puesto de trabajo bastante inminente. Es decir, cuando realizan las prácticas y terminan, pues la verdad es que estamos muy, muy contentos las empresas están teniendo una respuesta a querer este alumnado que sale muy bien preparado, el ciclo, tenemos un ciclo también de la familia informática, desarrollo de aplicaciones web de 2 años, donde se les prepara con una profundidad grande y salen muy buenos técnicos superiores que ya digo, están teniendo un porcentaje de inserción laboral muy grande. Y luego el otro gran ciclo de superior es la asistencia a la dirección, nuestro tradicional de muchos años, antes secretariado, ahora de dos cursos, 2 años, se llama asistencia a la dirección, también con una repercusión y demanda de las empresas muy bueno. Todo el alumnado sale preparado de forma bilingüe, con unas nociones de idioma bastante buenas y la verdad es que tiene una demanda bastante aceptable, que el número hay que pedirlo con sus plazos respectivos y animamos a todo el alumnado de Ubrique y de la comarca que si quieren el año que viene, ¿verdad?, que les coge lejos, que nos queda el verano, que nos queda la feria, que qué sé yo lo que será de mí, ¿no? No, pues ahora hay que decidir este tipo claro. de cosas porque luego puede que no queden plazas, ¿no? Podría quedar después de la feria alguna plaza, pero ya digo, en estos últimos años se han cubierto de sobra todas las plazas en el periodo de junio, ¿no? Pues téngalo en cuenta, entonces ahora es cuando se abre el plazo para poder solicitar la admisión de cara a los ciclos formativos que se van a desarrollar. En el caso de Ilir Remedio, pues tenemos esos 3 ciclos, en este caso el ciclo medio de microinformática de redes y los 2 ciclos superiores de desarrollo de aplicaciones web y de asistencia a la dirección, que era el secretariado bilingüe, ¿no?, que conocíamos de antaño. Y que se denomina así ahora. Bueno, pues es la oferta formativa de la que hay que inscribirse durante estos días en el mes de junio y luego pues el motivo por el que nosotros queríamos ofrecer nuestro primer encuentro de actualidad local en la 7 de la mañana es el inicio de la selectividad con pues ese número de alumnos ubriqueños, esos 130 ubriqueños, alumnos jóvenes que están examinándose a día de hoy en el Hielo Remedio de cara a lo que va a ser su futuro formativo fuera de nuestra localidad ya en estudios superiores. Fernando, nos vamos a quedar aquí. Yo no sé si quieres comentar alguna otra cuestión que se nos haya quedado pendiente sobre la selectividad y demás. Y sí que te invito a profundizar un poco más de cara a próximos encuentros, ya cuando bueno pues haya culminado un poco, esté más tranquilo, ¿no?, haya culminado la selectividad, pues hablar de los ciclos formativos y de la oferta que ofrece precisamente este centro en nuestro municipio. Sí, estupendo, ya cuando queráis, la semana que viene, para que todo el mundo tenga la información detallada y sepa qué perfiles laborales tiene cada uno de los ciclos, que es lo importante porque luego no se engañe, ¿no? Yo creía que no era esto y me lleva a otro sitio, que son unos perfiles muy claros y es interesante que lo conozcan. Y con la selectividad, pues nada, pues nosotros la hicimos hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo hoy esa continuidad y que son nuestros alumnos y en cierta manera pues también nos estamos examinando con ellos y esperamos que el día vaya bien y que luego puedan pedir la carrera que todos desean para el próximo curso. Y puedan, bueno, pues en cierto modo determinar su futuro, ¿no? Porque no es por ser dramático, pero la selectividad en cierto modo puede determinar después su futuro porque le puede llevar a formarse, a estudiar, pues una determinada carrera que le va a permitir desarrollar su futuro profesional para lo que sea preparado o no, dependiendo de la nota que pueda sacar en selectividad. Así que, bueno, en definitiva, es un paso importante también el que se da hoy por parte de los alumnos ubriqueños. Así que con esa referencia nosotros nos queríamos quedar y darle la importancia que tiene también, ¿no? Pues informando de ello. Lo dicho, Fernando Corrales, director del Hielo Remedio, muchísimas gracias como siempre por atendernos aquí en Radio Ubrique. A vosotros. Gracias, muy buenos días.